Añame el buitre, amigo. ¡Ven, perico! Este es un chamamé poderoso, chamigo. Esta noche que en el baile, en el rancho, la cambicha, chamamé de sobrepaso, tangadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como baila los tahués. Al compás del acordeón a bailar el requito doble, troteando despacito este doble llámame. Esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho la cambilla troteando de bebé. Van a estar lindas las chanzas, le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Van a estar lindas las chanzas, le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. ¡Eso! ¡Ven, perico! ¡Opa! Así se baila, con manito atrás. ¡Opa! Usiré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche prendaré. Mi sombrero bien anudo, una flor en el cintillo, una faja colorada alpargata llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a la buena y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho la cambicha trotecito tañaré. Van a estar lindas las chanzas, y hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Van a estar lindas las chanzas, y hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Van a estar lindas las chanzas, y hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Van a estar lindas las chanzas.